Estás escuchando Música Tólica, Portal Web, la radio online. De bendición en bendición, así Él lo prometió para aquel que le fue fiel. De bendición en bendición, ya no existe más temor, porque mi vida es restaurado. Quiero llenar mi vida de tu aroma, disfrutar de la corona que me habré ganado yo. Quiero llenar mi vida de tu aroma, disfrutar de la corona que me habré ganado yo. Quiero vivir bajo tu unción, que se respire en mí tu amor y agradarte, hacer tu voluntad. Y yo quiero vivir bajo tu unción, que tu perfume sea mi olor, tu humildad mi ambición. Sea tu voluntad, quiero yo. De bendición en bendición, así Él lo prometió para aquel que le fue fiel. De bendición en bendición, y ya no existe más temor, porque mi vida es restaurado. Vivir bajo tu unción, que se respire en mí tu amor y agradarte, hacer tu voluntad. Y yo quiero vivir bajo tu unción, que tu perfume sea mi olor, tu humildad mi ambición. Hacer tu voluntad. Y yo quiero vivir en tu presencia, disfrutar de la pureza que me da tu santidad. Quiero vivir bajo tu unción, que se respira en mí tu amor y agradarte, hacer tu voluntad. Y yo quiero vivir bajo tu unción, que tu perfume sea mi olor, tu humildad mi ambición, hacer tu voluntad. Quiero yo. Perfume sea mi olor, tu humildad mi ambición, hacer tu voluntad quiero yo.